un poquito más la base. Escucha. Escucha. Los garcitos. Escucha, Julio. Escucha este remix, este remix, este remix, este remix. ¿Dónde está la gente guarachera? A ver. ¿Dónde está la gente que le gusta el alcohol esta noche? ¿Dónde está la gente que le gusta la joda? A todos ustedes les decimos. Salió de su casa una noche junto a sus amigas por primera vez. Decimos. Salió de su casa una noche junto a sus amigas por primera vez. DJ William.